Bueno, ustedes saben que este programa nocturno lo realizamos conjuntamente con mi amiga y compañera de estudios secundarios, Marina Salvatico. ¿Qué tenemos en común con Marina? Más que todo una larga amistad nacida allá cuando hacíamos juntos el secundario en un pueblo. Y este pueblo va a ser el que le va a poner el contenido de vida a nuestro programa. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Capilla del Monte. Ahí crecimos de niñitos juntos con Marina, hicimos la primaria, hicimos la secundaria, luego los caminos de la vida nos llevaron por, obviamente, caminos diferentes, y casi en esta época de epílogo ya, nos vuelve a reunir en el tema de la literatura, de las reflexiones, pero cuando estábamos haciendo los últimos programas sobre música y literatura, dijimos, a la música y a la literatura hay que agregarle la vida. Agregarle la vida, ¿y cómo agregarle la vida? Y la vida que uno le puede agregar es la propia, nuestra vida. Y tuvimos el privilegio y la suerte de que nuestra primera etapa de la vida, la juventud, que es donde uno se forma, donde uno descubre el camino que va a seguir, lo hayamos vivido en Capilla del Monte. ¿Y por qué voy a darle tanta importancia a Capilla del Monte? Le voy a dar importancia desde el punto de vista literario, fíjense ustedes, porque si yo tuviera que elegir entre muchísimos pueblos que conozco o que tengo noticias de ello, alguno que tenga mucho que ver con el realismo mágico de la literatura latinoamericana, me decido por Capilla del Monte, porque tuvo y tiene algo de mágico, porque siempre han sucedido cosas más allá de lo natural. Y no estoy hablando ya de este final de extraterrestre, eso será muy, muy epílogo al final, quizás en los últimos capítulos de estos programas, porque las cosas importantes, profundas, los personajes, las historias, sucedieron mucho antes de que a alguien se le ocurriera relacionar al Cerro Uritorco con los extraterrestres. Ahora vamos a proceder a ver si estamos conectados con Marina Salvatico, hacerle llegar nuestro saludo y decirle buenas noches, Marina. Buenas noches, Evandi. ¿Puede hablar un poquito más fuerte usted? Bueno, ¿así está bien? Sí, estoy regulando. A ver, habla, saluda de nuevo al público, así ajusto el volumen. Público amigo, acá estoy saludando. Muy bien, ahora sí te escuchamos muy bien. Bueno, Marina, tal como habíamos quedado, música, literatura y vida. Y la vida la vamos a poner a partir de todas las vivencias que tuvimos juntos y separados, obviamente, porque yo tuve las mías, vos tuviste las tuyas y juntos tuvimos las nuestras. Las nuestras fundamentalmente están muy relacionadas y muy atadas al colegio secundario, al Colegio Nacional Capilla del Monte, ¿verdad? Donde empezamos y terminamos juntos. Nos graduamos 12 compañeros en aquella hermosa promoción. Todavía tengo la foto de smoking en la fiesta de promoción. ¿Smoking al día cruzado? Sí, señora, los hombrecitos usamos smoking esa noche. Yo estaba llena de tules. Sí, tengo la foto de todo el grupo, así que nadie me puede engañar. Bueno, Marina, yo decía y hablaba recién de que Capilla del Monte tiene algo de realismo mágico, tiene algo de cosas diferentes. Yo no sé si el pueblo se propuso ser diferente para tener su propia personalidad y poder competir con los otros pueblos. O fue diferente de por sí. Y últimamente, después de haber repasado muchas cosas y haber leído y meditado mucho sobre todo lo vivido, porque yo viví muchísimas cosas de Capilla del Monte y me acuerdo de todo, mi memoria tiene grabado pero un chip completo de las historias de Capilla, ¿no? Sobre todo de las viejas historias, porque en los últimos años la verdad que conozco poco lo que pasa, pero siguen pasando cosas. ¿Vos coincidís con este enfoque mío de esa cuota de realismo mágico que caracteriza a Capilla del Monte y que por esa razón nos permite vincularlo tanto a la música como a la literatura? ocurre decir que el pueblo me proporcionó la posibilidad de tener como una infancia más chica y una adolescencia todavía mejor, ¿no? Creo que sí, que había, hemos tenido siempre una energía especial los capillenses, y en aquella época de nuestro secundario tan loco que fue, con mayor razón, ¿no? Me muero por contar cosas que me brotan y me brotan, pero sé que hay que ir pasito a paso. Sí, porque hemos hecho un acuerdo con Marina, un acuerdo que lo voy a hacer explícito para que todos lo tengamos claro. Esta noche solamente vamos a presentar el programa. Vamos a dar algunas cositas, ¿no? Como para que vayan viendo hacia dónde vamos. Pero solamente vamos a presentar el programa. El verdadero desarrollo va a empezar la próxima semana. Hoy vamos a hablar un poco de algunos temas. Y otra cosa, la metodología del programa va a ser como mirar, revisar una colección de postales viejas. No le vamos a buscar un eje cronológico a nuestra narrativa, no vamos a contar la historia de Capilla del Monte, simplemente vamos a hablar de Capilla del Monte, de sus historias, de sus personajes, muchos de ellos que trascendieron muchos límites de la geografía, del tiempo y del espacio. Vamos a hablar del Uritorco con todo ese magnetismo que tiene, la famosa calle techada. Yo participé de la asamblea en la cual se decidió techar la calle principal del pueblo, porque se estaba organizando un concurso fotográfico que se llamó Fotocita, creo que fue allá por el año 65, si mal no me equivoco, y entonces había dos propuestas: hacer un gran galpón en un predio para hacer adentro de eso la exposición fotográfica, y alguien más innovador dijo, ¿por qué no techamos la calle principal? Se armó una gran discusión que duró como un mes, y al final ganó la opción de techar la calle. Y ahí fue que se techó la calle de principal, para hacer nada más ni nada menos que una exposición fotográfica. ¿Y por qué fotográfica? Porque había dos personajes sobresalientes en la fotografía en Capilla del Monte. Uno, mi amigo Marengo, que fue un fotógrafo que trascendió los límites, y el otro, el flaco Ochonga, que no tenía el mismo tamaño como fotógrafo, pero también tenía reconocimiento externo. Eso hizo que los principales fotógrafos del país fueran a exponer a Fotocita. Y ya conté una historia, Marina. Sí, me quedé pensando en tu historia y no pensé en las mías. Yo recuerdo muy bien lo de la calle techada, y como no recuerdo tantas cosas, pero sí las anécdotas. Me acuerdo cuando granizaba en Capilla, que en verano pasa cada tanto, y el pueblo estaba lleno de turistas, que hacía un embotellamiento espantoso, porque todo el mundo se iba a la calle techada, y entonces para desenredar eso, una vez ya había salido el sol hacia rato y todavía estaba enredado para poder salir de ahí. Sí, eso, sí. Me acuerdo muy bien. Sí, esa fue la primera calle techada. A mí lo que mundo, no me acuerdo, claro, fue la primer el primer pueblo así que tuvo una calle techada, ¿no? Y lo más lindo es primero la tecnología del techo, ¿no? Es una tecnología de galpón, de tinglado, que hoy si hubiera que hacer un nuevo diseño los arquitectos optarían por otra cosa, ¿no? Lo segundo, que como el techo no llegaba bien hasta cubrir las veredas, cuando llovía el tinglado descargaba sobre las veredas, se volvía medio intransitable la calle, ¿no? Era todo un espectáculo. Bueno, además de entonces del Uritorco, de la calle techada, la novia del Uritorco, el Uritorco era un tipo bravo porque tenía dos novias que se llamaban las gemelas. El tipo, disiento con vos. El tipo andaba con dos hermanas, era un desgraciado. No, disiento totalmente. Mi visión del Uritorco y las gemelas, mi casa daba al frente a las gemelas, sin edificaciones interpuestas entre el Uritorco y la casa, y la calle. Mi habitación daba directamente ahí. Para mí fueron y siguen siendo siempre la imagen de un padre muy severo y una madre como la madre tierra, ¿no? Para mí las dos lomas de las gemelas son dos grandes pechos femeninos que nutrían la vida. Y pero ahí ya le estaríamos compitiendo a Nono, ¿verdad? No. No, yo no compito con nadie, yo me niego a que el Uritorco sea otra cosa más que un padre muy severo y las gemelas una madre amada. Bueno, a mí el Uritorco, cuando lo escalaba una vez, me contó que él era, que su nombre significa Cerro Macho. Y, sí, y soy tan macho, dice, me dijo a mí, te lo juro, que ando con las gemelas. De modo que si era el padre, bueno, es de dudar, ¿no? Bueno, pero sigamos, sigamos, porque además de hablar del Uritorco, de las gemelas, del dique Los Alazanes, del río Calabalumba, del dique El Cajón, de los Mogotes, hay tantas cosas para hablar del famosísimo zapato, el zapato de piedra, Dios mío. Es más, tu hostería, la de tu papá, se llamaba justamente Hostería El Zapato. Un hermoso lugar era tu hostería. En fin, en Capilla del Monte vamos a tener también poetas reconocidos, pintores, artistas de muchas especialidades, músicos. Hoy quizás hablemos un poco de los músicos. Tenemos que mencionar, o tengo que mencionar, un personaje inefable, muerto ya, por supuesto, Pichín Carducci. Pichín Carducci, abogado, diputado nacional, que fue director nada más ni nada menos que de la Comedia Cordobesa aquí en Córdoba. Pichín Carducci, un hombre del teatro, un hombre del arte, un tipo estupendo, estupendo desde todo punto de vista. Muy amigo de tu hermano, por supuesto, ¿no? Claro, bueno, y una de las virtudes de Pichín es que era amigo de todas las generaciones. Entre mi hermano y yo había 7 años de diferencia. Y Pichín era tan amigo mío como de él, y 7 años, sí. En la adolescencia es mucho decir, ha sido un gran hombre, y la pérdida de Pichín fue un dolor muy grande. Sí, y le vamos a rendir muchos homenajes, no tanto a su persona, sino a cosas que hizo, porque lo vamos a ir recordando, porque él dirigía nada menos que la Comedia Cordobesa, el grupo teatral más importante de la provincia, pero sí iba los fines de semana, un día antes, los viernes, para dirigir nuestro pequeño teatro vocacional que teníamos en el colegio. Yo representé una obra de Edgar Allan Poe, William Wilson, dirigido por Pichín Carducci. Un amigazo el Pichín. Y el Pichín fue quien me presentó, nada más ni nada menos que a Jorge Cafrune. Cuando Jorge Cafrune todavía no era nadie, cayó con una bolsa marinera blanca, vestido de gaucho, como él era, barbudo, corpulento, un fisicazo el del Turco, y cayó con esa bolsa marinera, con las ropas, las pilchas, una guitarra, una botella de esperidina forradita en cuero que tenía para cargarla de vino, y sin un mango. Entonces Pichín nos presentó a todo el grupo, y ahí nomás invitamos a los notables del pueblo y armamos una peña en la pileta municipal, y le logramos juntar unos cuantos mangos al Turco para que se pudiera ir a Cosquín a probar suerte. Eso fue el mismo año que el Turco tiró la taba con suerte y subió al escenario de Cosquín. Qué linda historia, qué memoria hermosa tenés. Bueno, la memoria vos sabés que es una cosa que uno la tiene porque la practica, y mi mente está siempre recorriendo historias y recordando cosas de la memoria. De esto, de la historia esta con Cafrune, ya la conté una vez en un homenaje que le hicimos aquí en la radio a Jorge Cafrune. Digo, le hicimos porque lo hicimos juntos con Walter Marengo, que es mi vecino y que él es locutor de temas folclóricos en Radio Nacional Córdoba, ¿no? Entonces con Walter hicimos el homenaje a Cafrune, y yo conté esa historia de que creo que fui uno de los primeros en presentarlo en público, así como solista, porque él hasta entonces no era solista, había sido integrante de un conjunto que se llamaba Las Voces del Guaira. Cuando dejó a Las Voces del Guaira y se fue como solista, es que apareció por Capilla del Monte, y bueno, ese era uno de los grandes, así que yo de un salto creo que subió al escenario de Cosquín, ¿no? Un personaje, pero te decía que muchos años después... Perdón, Ivandi, a Cafrune no lo hizo subir Mercedes Sosa al escenario. No, al revés. Ah, Cafrune Mercedes. Cafrune presentó a Mercedes Sosa en el escenario de Cosquín. O sea, toda la comisión, sí. Claro, contra la voluntad, sin permiso, digamos. Sin permiso dijo, aquí les voy a traer una tucumana que canta como los dioses. Y la subió a la Mercedes, que era una flaquita y que tenía ese vozarrón tremendo, y también se impuso en esa sola noche, ¿no? un personaje. Te decía que a Jorge Cafrune me lo encontré como 5 o 6 años después. Un día yo estaba en Buenos Aires, en la calle Corrientes, y veo que había un teatro que estaban anunciando a Cafrune, y estaba parado ahí como un, mirando lo que pasaba, y para un auto y se baja Cafrune vestido de gaucho. Y me mira, yo estaba como a 10 metros, vos podés creer que me saludó, se acercó y me dijo, yo siempre me acuerdo de los amigos. Lindo. Me dejó impactado el turco. Bueno, Marina, ¿qué te parece si escuchamos una musiquita? Y porque yo sé que después vos tenés un tema interesante para tratar. La musiquita que vamos a poner es una musiquita de Carlos Di Fulvio, La Zambita para mi ausencia. ¿Y por qué vamos a poner esta cancioncita de Carlos Di Fulvio? Porque los Di Fulvio jugaron un papel muy fuerte en Capilla del Monte. Hubo una vez, cuando nosotros, digamos en los 60, cuando estábamos con el furor del folclore, cuando el folclore argentino estaba en la cúspide, digamos, nos tocó un cura, el cura Ferreira, en Capilla del Monte, que era un pariente de los Ferreira de aquí de Córdoba, una familia tradicional. Por lo tanto, estaba lleno de amigos y era un cura muy amante del vino y del folclore. Dicen que también de las mujeres, pero yo no puedo ser tan indiscreto. Lo cierto es que entre los folcloristas muy amigos que tenía, estaban los hermanos Di Fulvio. Y iban los fines de semana. Y bueno, y eso trajo toda una movida. También eran algo... creo que el cura Ferreira era pariente del trío San Javier también, de modo que los del trío San Javier se venían detrás la sierra. En un Capilla del Monte había una explosión del folclore que justamente va a dar paso a lo que vos nos vas a contar después que lo escuchemos a Carlitos Di Fulvio con Zambita para mi ausencia. No soy ni siquiera el eco de un canto perdido que quiere volver, y voy camino a la ausencia que solo se agranda con mi padecer. Y voy camino a la ausencia que solo se agranda con mi padecer. Estoy parado en las ruinas que la noche aquella dejó en su partir, y el sol que nació en la aurora para arder el monte no fue para mí. Y el sol que nació en la aurora para arder el monte no fue para mí. Gritar, gritar para qué, si a nadie le importa de mi atardecer. Total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Total, total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Puso la vida con esta plegaria que nadie escuchó, y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi monte se abrió. Y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi monte se abrió. Adiós, le digo al silencio que tengo guardado por ley verdad. Mi voz será el río seco que el hombre sediento lo maldecirá. Mi voz será el río seco que el hombre sediento lo maldecirá. Gritar, gritar para qué, si a nadie le importa de mi atardecer. Total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Total, total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Zambita para mi ausencia, de y por Carlos Di Fulvio. Yo escuché por primera vez la interpretación de esta zamba, cantada no por Carlos, sino por Edgar, su hermano, Edgar Di Fulvio, y la escuché debajo de una morera enorme que tenía en la iglesia San Antonio, en Capilla del Monte, en una peña que había organizado el cura Ferreira. Éramos unos pocos nada más. Bueno, Marina, estamos hablando de música y yo sé que vos se te debe estar saliendo de la vaina las ganas de contar de nuestro amigo, ¿no? De nuestro amigo el Kiko. Te dejo el tema. Bueno, nuestro amigo el Kiko. Nuestro amigo el Kiko se llamaba Nelson Herrera. Le decíamos Kiko y creo que quedó para siempre como Kiko. Poca gente debe acordarse de Nelson. Era un personaje estupendo, compañero del secundario, amigo de toda la vida, con algunos desencuentros que hemos tenido con el Kiko, por una cuestión de un exceso de carácter de ambos, me parece, y una muy buena amistad hacia el final. Kiko ha sido, por de pronto, un muy buen poeta. Kiko tiene escritos, hay una poesía tosco, hay, bueno, en otro momento, cuando desarrollemos un poco más los temas, podemos mencionar eso. Y un músico que además nació de música. En la casa de Kiko, el papá era panadero. En la casa de Kiko, que eran varios hermanos, se juntaba, se hacía folclore en la mesa. Por ahí uno empezaba con la cuchara contra el vaso y el almuerzo terminaba en un retintín y a lo mejor se componían una canción. En esa casa, te decíamos hace un rato, conocí a don Atahualpa, que era amigo, iba a visitar y tomarse unos vinos. Digo conocí porque yo de la impresión que tenía de estar ante Atahualpa, su panqui estaba asomada hacia una puerta, no me animaba a entrar, ¿no? Su hermana Hilda es una música que está todavía en actividad, estupenda, una concertista de piano excelente, y entre ambos compusieron letra y música de una serie de canciones principalmente folclóricas. Yo insisto en que debemos escuchar La Poncho Colorado, Al Calor de la Tierra, La Zamba del Chaguanco, porque son temas hermosos, brotados de Capilla del Monte, ¿no? Y que nos enorgullecen. Así como la amistad, Hilda Herrera, la hermana de Kiko, es una señora absolutamente noble, diría yo, para dar sintéticamente una imagen de Hilda. Y quiero contar ahora, se me ocurrió, me acordé en este momento, que Hilda, bueno, tuvo un comienzo, se había ido a Buenos Aires, un comienzo muy difícil, muy necesitada de lograr el espacio que buscaba, y con toda la penuria económica que conllevan estas aventuras, y era amiga de Mercedes Sosa, que estaba ahí iniciándose, también ya habiendo superado la etapa más dura de la lucha. Y un día Hilda recibe una invitación para ir para el Teatro Odeón, mandada por La Negra, que actuaba esa noche en el Odeón, y que la invitaba mediante esa invitación. Ella llega con su compañero de ese momento, se sienta en el palco, y Mercedes Sosa, sin haberle avisado antes, ejecuta la zamba de Chaguanco, que Hilda no había logrado todavía publicar en ningún lado y que es muy difícil de cantar. No me contaba Hilda hace muchos años que el marido la tuvo que sostener porque se caía de la sorpresa en el palco y del agradecimiento. Así que esta familia Herrera, con estos dos notables que han sido Kiko e Hilda, tiene que ser un tema importante de esta especie de serie que queremos hacer sobre Capilla del Monte y sus emergentes, ¿no? Así como tampoco podemos dejar de mencionar al Tato Rivero, ¿no? Uh-huh. Llamado Romilio Rivero, también escritor, poeta y pintor. Y al respecto, como me gustan las anécdotas, yo cuento anécdotas, hace pocos años se celebraba un aniversario muy importante del viejo Colegio Nacional y fuimos invitadas a las viejas promociones. O sea, y ahí nos encontramos con vos después de muchos años que no nos veíamos, ¿te acordás? Sí, sí. Y asistimos al acto con mucha emoción, con mucha... que nos dio por la risa, esos nervios de la emoción de recorrer los lugares tan vividos como había sido ese colegio, y fuimos a ver nuestra aula de quinto año. Yo de ese momento difícilmente me puedo olvidar. Primero, porque vos me ibas diciendo mientras íbamos por el pasillo que vos eras un hombre del futuro y que en el pasado no sé qué, y que bueno, ibas con esa actitud. Yo era más humildosa, yo sabía que me iba a golpear fuerte. Entramos al aula y realmente nos tambaleamos. Yo me acuerdo la emoción de ese momento. Y en la pared del fondo del aula, que era muy chiquita porque éramos 12 nomás en este último año, había un enorme y loco mural del Tato Rivero. ¿Te acordás? Uh-huh. Eso también lo quería mencionar porque realmente fue parte de nuestra vida, cada una de estas cositas y cada una de estas personas. Y bueno, por supuesto... Bueno, como yo te voy a llevar de nuevo con los Herrera con dos cosas, ¿no? Primero con un comentario y después con una pregunta. El comentario es que tengo todavía en mi memoria gustativa el pan calentito hecho por los Herrera. El pan francés de los Herrera que yo iba a comprar caminando en la calle. Pero estoy hablando de una de las hermanas de Kiko, a los que pusieron la panadería en la calle 25 de Mayo. Porque los Herrera tuvieron varias panaderías. El padre fundador puso la panadería allá abajo del campanario, en la casa de los Adur, ¿verdad? Abajo tenía el local. Esa fue la lucha, la panadería, la lucha del padre de Kiko. Pero después los hijos fueron poniendo otras panaderías. Y una panadería de una de las hermanas de Kiko estaba en la calle 25 de Mayo, ahí a media cuadra, entre el correo y la calle principal, digamos, ¿no? Yo iba a comprar el pan francés ahí porque era una cosa no exquisita, era tremenda. Uno se lo iba comiendo mientras iba yendo a la casa, uno iba robándole pedacitos al pancito francés, ¿no? Bueno, eso es lo que es un recuerdo. Pero ahora viene la pregunta. Tengo aquí dos temas de los Herrera. Tengo Al calor de la tierra en un solo de piano grabado por Hilda, justamente, y tengo La zamba del Chaguanco interpretada por Mercedes Sosa. ¿Con cuál empiezo? Bueno, vamos a escucharla a Hilda tocar el piano porque lo hace realmente muy bien. Entonces nos vamos con Al calor de la tierra en tiempo de milonga, música de Hilda Herrera interpretada por ella en un concierto de piano. Estamos escuchando a Hilda Herrera interpretando su milonga Al calor de la tierra, pero esta grabación no tiene letra, es solamente música. Por eso voy a hacer un pequeño alto para que Marina nos cuente la letra, que entiendo la escribió Kiko, ¿verdad? Claro, por eso yo lamento no haber conseguido una versión con... Bueno, danos la poesía y después seguimos con la música, que es hermosa. Escrito, ¿no? Es una de las tantas que grabaron entre los dos hermanos, entre Hilda y Kiko. Quiero morir algún día muy limpio y anochecido, doblado por mis montañas a un costado del camino. Que no juegue ni una hoja, que el viento se vaya lejos y que se aquieten los sauces cuando me vaya durmiendo. Que me saluden los grillos, que huela a tierra mojada y que me empape el rocío los brazos y las espaldas. Quiero ese día estar solo, pegado a mis esperanzas. No quiero oír ni una voz diciendo que no me vaya. Y enmudezcan las campanas gastadas por tantas huellas cuando me encuentre despacio con el calor de la tierra. Es una belleza de canción, de poesía. ¿Estás ahí? Sí, seguimos entonces con la música. Y después quiero hacer un comentario al respecto. Bueno. Escuchábamos a Hilda Herrera en concierto interpretando su milonga Al calor de la tierra. En el intervalo musical escuchamos a Marina dándonos la letra de esa milonga escrita por Kiko Herrera, su hermano y amigo. Sí, Marina, ¿estamos conectados? Sí, señora, acá estamos, listos. Bueno, vamos a seguir con las postales. Vos querías agregar una postal del Kiko, ¿verdad? Sí. Como dije antes, Kiko y yo tuvimos una amistad un poco accidentada. Y había una época en que yo era universitaria acá en Córdoba. Los fines de semana iba a mi casa y siempre llevaba alguna amiga. Una de mis amigas, Estela, porque no lleva la E primero, y se puso de novia con Kiko, y con Kiko no estábamos en una de nuestras épocas de mayor armonía. Sin embargo, siempre me agradeció haber conocido a Estela. Estela fue su esposa, madre de sus hijos, y hoy es su viuda, y sigue siendo mi gran amiga, ¿no? Quería contar eso porque hay como ramas que se van tejiendo a partir de una anécdota o de una persona que uno conoció en la vida. Sí, yo voy a agregar otra postalcita de Kiko, ¿no? Yo no fui nunca muy amigo de Kiko, ¿no? No sé, porque sí, éramos amigos en el sentido todos del mismo pueblo, andábamos siempre mezclándonos, pero Kiko se hizo muy amigo, muy compinche de mi cuñado, Daniel Moyano, hermano de Susana, mi esposa, ¿no? Y Daniel es un desaparecido durante los años duros, ¿no? Fue desaparecido. Obviamente él estaba involucrado, por supuesto, igual que yo, ¿no? En las luchas políticas de aquel entonces. Pero bueno, yo quedé vivo y él no, él desapareció. Pero Kiko y Daniel eran muy, muy amigos, tocaban el bombo juntos, eran fanáticos del bombo, y era hermoso escucharlos en un contrapunto de bombo, por ejemplo, al ritmo de Chacá y Manta. Lo tengo grabado en mi recuerdo. Y la discusión permanente, si los huancaguá o los chalchaleros, esa era la discusión folclórica entre Kiko y Daniel. En fin. Sí, no, pero ahí estaban los huancaguá metidos en el medio porque, qué sé yo, porque estaban, era el momento de los huancaguá, ¿no? A otros que conocí mucho en la casa de los Herrera es a los trovadores, ¿no? Los trovadores iban permanentemente a Capilla del Monte y se juntaban ahí, se hacían peñas, en fin, cosas chiquitas, nos juntábamos 20 o 30 nada más, ¿no? Era muy, muy lindo, fue la época de oro del folclore argentino. Claro, por eso en nuestra, en toda esta evocación y de literatura y música además, tenemos que hablar en algún momento del Festival de Cosquín allá en sus comienzos, porque fue realmente un hito en todo nuestro desarrollo personal y musical, ¿no? Bueno, yo ya he contado varias veces que me iba todas las noches al festival con tu hermano, en la motoneta Vespa, muertos de frío, volvíamos a las 4 de la mañana los dos, porque íbamos de Capilla del Monte hasta Cosquín en la motoneta. Nos veíamos el festival y nos volvíamos a la madrugada, con un frío tremendo, porque por más que sea en verano, en las sierras, en verano hace fresco de noche, ¿no? Con tu hermano, Marina, con él viajábamos siempre al festival. Recordame en algún momento que cuente mi anécdota en el festival con Mercedes Sosa. Bueno, pero vamos a ir cortando las postales. Lo que sí me gusta es que estamos logrando respetar este modelo de programa en base a postales sueltas, que la historia la vaya construyendo el oyente en base a las postales que nosotros vamos presentando. Es un lindo modo de armar el rompecabezas de la historia. Vamos a darle ya una salida al tema de los Herrera y vamos a escuchar justamente por Mercedes Sosa la zamba del Chahuanco. Ah, muy bien, no me la esperaba, muy bien. Chan caliente los bombos, picando la selva turbia, mientras Juan Chahuanco herido se va en sangre hacia la luz. Mientras Juan Chahuanco herido se va en sangre hacia la luz. El cuchillo en el vino, la muerte andaba de chupa. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del Bermejo, para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. sobre las champas del río, la tarde tiró su pena y una voz arriando troncos la fue echando norte afuera. Y una voz arriando troncos la fue echando norte afuera. Cuando el color de la tierra regrese con las bumbunas, la piel de Juan en el aire será una bagual oscura. La piel de Juan en el aire será una bagual oscura. Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del Bermejo. Para vivir y como vives, mejor no morir de viejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Mercedes Sosa y la zamba del Chahuanco, compuesta musicalmente por Hilda Herrera y con letra de Amaya, Luis Amaya. Está transmitiendo El Sitio FM, su programa nocturno de los viernes, Música, Literatura y Vida, conjuntamente con Marina Salvático, y estamos hoy haciendo solamente la presentación del programa. Es un programa que va a tener como componente vida, nuestras experiencias en Capilla del Monte, donde pasamos nuestra infancia y adolescencia, donde nos formamos como somos ahora, y pueblo del cual le asignamos un cierto contenido mágico, mágico en el sentido del realismo mágico de la literatura. Por eso para nosotros nos permite Capilla del Monte, en forma muy singular, vincular la música, la literatura y la vida. ¿Seguimos conectados, Marina? Seguimos conectados. Yo le tengo que preguntar eso a Marina cada rato porque ya está haciendo una tarta en este momento y yo no sé si está con la tarta o con el programa. No, voy al horno mientras vos pones música. Bueno. Hago los estruendos en este momento y estoy... O sea que yo soy el que tiene que apaciguar en los parlantes el ruido a cacerolas, a hornallas y cosas por el estilo. Si yo voy mientras pones música, porque entonces ya no sale al aire el lector. Bueno, hemos terminado por hoy, con un poco con la presentación de los Herrera, los hermanos Herrera, la familia Herrera en general, una familia musical, a la cual vamos a regresar muchas veces seguramente, porque las postales nos van a ir llevando, ¿no? Y vamos a volver un poco ya al pueblo en general, a la geografía, al encanto. Bueno, una de las cosas que vamos a tener que contar y reconstruir es la historia de Pueblo Encanto, ¿no? Que cuando yo era chico se llamaba Villa Firma, una especie de territorio raro, una especie de estancia que había en las salidas del pueblo cerca del río, llena de obras de arte adentro, estatuas, una cosa realmente rara, ¿no? Como un parque que perteneció a alguna familia muy rica, pero yo nunca pude entender muy bien para qué lo habían hecho. Eso se llamaba Villa Firma, no sé por qué se llamaba Villa Firma, y después le pusieron Pueblo Encanto para darle un contenido más turístico. Eso está dentro de las muchas extrañezas que vamos a poder contar de Capilla del Monte, con sus castillos, sus palacios de las viejas familias de la aristocracia porteña, que tenía sus pequeños palacios de fin de semana o de verano en nuestro pueblito. Y ahí se había una mezcla extraña. ¿Eh? ¿Estás hablando, Marina? Sí, no, te interrumpí, perdón, porque mientras hablabas me acordé y lo dije en voz alta, del gran hotel La Favorita, cuando hablabas de Buenos Aires y las grandes familias. Sí, en realidad La Favorita fue al final, porque antes se llamaba el Hotel Victoria, ¿no? El Hotel Victoria. Entonces, ya vamos a contar la historia del Hotel Victoria, porque también es asombrosa, ¿no? Ahí estuvo la reina Victoria de Inglaterra, por eso el hotel se pasó a llamar Hotel Victoria. Estuvo hospedada ahí la reina. ¿Y en qué iba la reina hasta Capilla del Monte? Pero señores, siéntense, en tren, en tren. Si Capilla del Monte fuera un pueblo de Italia, ahora tendría 7 ferrocarriles por día que le llegan. Pero como es un pueblo de Argentina, se quedó sin tren. Este es nuestro extraño país. Bueno, Marina, por hoy creo que hemos pasado ya unas cuantas postales, ¿no? Así que vamos a ir dándole el cierre. Hemos presentado el programa y todas las semanas vamos a volver a Capilla del Monte, y desde la historia nuestra en Capilla del Monte vamos a recorrer la música y también la literatura. Tu último comentario antes de irnos con la música de cierre. Mi último comentario es que voy a anotar todos mis recuerdos y todas las personas de las que no me quiero olvidar y sus relaciones con la música, el arte y la vida, ¿no? Hay que nombrar acá a varios que nos están faltando. Sí. Y bueno, el mejor recuerdo para Monina Durque va a ser alguien de quien tendremos que hablar. Por supuesto, mi profesor. Mi profesor en la vida y en el conocimiento, ¿no? Fue un maestro el Monir. Bueno, yo tengo muchos recuerdos de la vida. Hay gente que no la voy a recordar ni por el arte, ni por la música, ni por la literatura, pero sí por la vida, porque vivimos muchas cosas en forma intensa en ese pueblo. Bueno, esta ha sido la presentación del programa Música, Literatura y Vida de los viernes por la noche. Lo transmitimos junto con Marina Salvático y poco a poco vamos a ir aumentando nuestra tecnología, mejorando nuestra conexión y ver si podemos superar la tecnología teléfono. Estamos en eso, tengan un poquito de paciencia. Bueno, Marina, te dejo que te despidas porque yo después ya cierro con música el programa. Bueno, un saludo de una capillense para vos y nuestros oyentes. Bueno, perfecto. Y nos vamos escuchando una música un poco más nueva de Capilla del Monte, ya de la época posterior a nosotros. El Chango Nieto interpretando El Duende Azul. Vuelvo a Capilla del Monte, como buscando el ayer. Cerros misterios y un nombre, con la historia de un querer. Fue bajo un cielo estrellado, entre poleo y quietud, donde los tres nos amamos, vos y yo, y un duende azul. Duende que llegó un amanecer, nos habló de amor, fuimos luna y miel. Tanto amábamos, tanto que de tanto en tanto ardía la piel. Juan Capilla del Monte dormía y yo te quería y vos me querías. Tiempo de rosa, guitarra y tanto, donde todo es risa, donde nada es llanto. Cálido y fugaz, el amor se fue, pero el duende está como estuvo ayer. Cuando Capilla del Monte dormía y yo te querí y vos me querís. Siempre se vuelve a Capilla, como quien vuelve a la luz. Siempre la vieja guardia, o si yo y un duende azul. Todo no es más que recuerdos, allí me amaste y te amé. a la orillita del cerro. El adiós sin un porqué. Hoy me pensarás como te pensé. Lástima el amor, que cortito fue. Tanto amábamos tanto, que de tanto en tanto ardía la piel. Cuando camino del monte dormí, y yo te quería, y vos me querías. Tiempo de rosa, guitarra sin canto, donde todo es risa, donde nada es llanto. Me verán partir, pero volveré, volveré a vivir como aquella vez. Cuando Camilla del Monte dormía, y yo te quería, y vos me querías. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa nocturno del Sitio FM de los viernes por la noche. Hemos iniciado hoy una nueva serie de programas incorporando la vida a lo que era antes solo música y literatura. Y para incorporar la vida con Marina Salvático, decidimos hacerlo desde la historia y las postales históricas y los recuerdos de nuestra etapa más fuerte de la vida, la adolescencia, la juventud, que ambos la compartimos en ese pueblo, en Capilla del Monte. Por eso hemos terminado con el Chango Nieto interpretando El Duende Azul, que es una canción más reciente, no es de nuestra época. De nuestras épocas eran las anteriores, la que escuchamos a cargo de Hilda Herrera o a cargo del Kiko Herrera, en fin, de los hermanos Herrera, que eran músicos de alma. Bueno, este va a ser el formato del programa. Postales, postales históricas. Son innumerables las postales que tenemos con anécdotas, con situaciones, con cosas que sucedieron. Y como las recordamos bien, se las vamos a ir contando. Y lo vamos a ir vinculando permanentemente al programa a los dos otros temas. Porque la vida en Capilla del Monte siempre estuvo vinculada a la música y a la literatura. Ahí fue que nos hicimos amantes de la lectura. De modo que lo esperamos en el capítulo 2 de esta serie, el próximo viernes a partir de las 21 horas. Nuevamente estaremos Marina Salvático y quien les habla, Carlos De Bandi, transmitiendo desde el Sitio FM el programa nocturno de los viernes, Música, Literatura y Vida. Muchísimas gracias por su atención. Buen fin de semana, buenas noches, chau.